Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo programa, a tu programa favorito. Esto es La Flaca y... ¡El Bestia del Rock! ¡Yeah! ¡El mejor programa de rock! Que lo escuchas en tu cuarto, en la sala, en todo lugar. El día de hoy tenemos un programa de punk para disfrutar, así que mis queridos Quilla Rockeros, súbale en el volumen. Yo soy la Flaca del Rock. Quilla Maniáticos, ¿cómo estamos, rockeros? Yeah. Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha, baila y bla bla bla bla bla en el rock, les vamos a presentar a una banda ecuatoriana. Oh sí. Así es, Chris. Hoy los invitaremos a disfrutar de un punk traído desde la perla del Pacífico. Así es, Flaquita, ¿ya sabes de quién te estamos hablando? Pues exactamente, de No Token. No Token es una banda ecuatoriana de hardcore punk formada en 1991 en la ciudad de Guayaquil. Esto es... Bueno, antes de seguir con la canción, hay que recordarles, muchachos, que el punk es algo que está en contra del sistema. Y en verdad que tenemos que ir en contra de este sistema, porque así como están las cosas, rockeros, no están nada bien. Así que, esto no fue un mal comentario, esto es comentario malo. Es parte del demo llamado A los Descerebrados. La banda debutó en junio de 1991 en un concierto junto a bandas locales de thrash, presentando covers de bandas como DRI y Agnostic Front, además de sus temas propios. Ahora escuchemos, señor presidente. Los primeros temas inéditos de No Token lograron obtener una aceptación importante, sobre todo en los circuitos underground del país. Yeah. Así que vamos con otra rola. Disfruten de Fabricantes de Armas. Para el pan, si toca de verga mejor guarda para el pan. Yeah. La banda fue pionera en tocar un concierto presentando solo sus temas propios. Esto es sorprendente y bien acogida y seguida por las demás bandas de la época. No Token ha triunfado desde sus inicios. ¡Qué bacán! ¡Excelente por No Token! Ahora disfrutemos de ¡Viva la Revolución! ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificio todos los días sin atiranarse. Cuando yo tenía 5 añitos, la banda viajaba a Colombia para dar una presentación en la ciudad de Medellín, convirtiéndose en un paso importante en la carrera de la banda. Ahora vamos por más punk. Esto es Punkistein. Niño rico que quiere zapatitar, con tu pelo en punta. Excelentes canciones de No Token. El año 2011, la banda es invitada a participar en el Quito Fest. Yeah. Los primeros miembros de la banda fueron Carlos Avilés en la voz, Marcos Correa en el bajo, Marco Paucar en el bajo y José Luis Mancero en el bajo. Ahora escuchemos La Hora del Impuesto. Con el tiempo y adquisición de experiencia, la banda experimenta un cambio de influencias y gustos musicales que van desde lo ruidoso hasta lo melódico. Se nota en sus temas mucha influencia de punk, hardcore, crust, core, que suene ahora Raza Única. Es basura. Esta es mi raza. una canción para hacernos reaccionar sobre el racismo, mis queridos quillerroqueros. Pero, sigamos con más punk, que se viene la flaca. A ver, mi querido Cristian, vamos con Ana Cristina. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? No, no se rían. No, no se rían. No, no se rían. No, no se rían. No, no se rían. El presidente me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que de presidente me dejo gobernar. También la iglesia me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que de la iglesia me dejo gobernar. O cambiamos el país o morimos del intento. 200 palentes que puedan decir, yo voy a faltar $20. Te voy a decir siempre el estúpido que digo que eran el 2%. Usted, señor presidente. En su música y sus líricas, notó que habla de sus reacciones, disgustos, desacuerdos a los problemas del mundo desde su existencia hasta nuestros días. Excelente. Así que disfrutemos de Ellos Tienen. Todo el poder, todo para robar y joder.

Banda se la puede caracterizar como antirracista y apolítica, compartiendo además ciertos ideales de Miguel Bakunin, Eloy Alfaro y otros coidearios de los derechos de dignidad e igualdad. Ahora se viene Resiste Juan. Algunos miembros de la banda afrontan ciertos problemas personales a partir de 1993, por lo cual la salida de su primer demo es retrasada hasta marzo de ese año, época para la cual No Token tuvo una pequeña gira por el interior del país. Así es, pero vamos con una canción que te recordará tu mes favorito, mi querido bestia, y algunos más. Esto es Navidad. Navidad. ¡Feliz Navidad para los que la pueden pagar! ¡Y los billetes brillarán en esta Navidad! Más que por mi parte a la fiesta quiero mandar a los otros 50 que promueven la Navidad. reyes brillarán en esta Navidad. El primer demo de la banda, llamado A los Descerebrados, se convierte en el primer demo de una banda hardcore subterránea de Ecuador. Este demo sigue manteniendo buena distribución en Ecuador y países como Colombia, Estados Unidos, Francia, Japón, España y otros países donde la banda es reconocida. Escuchemos más de No Toquen. Esto es Noticieros Ladrones y Policías. Me gusta, me gusta. Sigue actuando en conciertos subterráneos muy importantes en su país, como los festivales interregionales junto a la banda local de música subterránea como Necrofobia, Incarnatus y Mortal Decision, entre otras. Sube el volumen que se viene un soborno. No Toquen aparece en la edición número 142 de Maximum Rock and Roll. considerada como la mejor banda hardcore del Ecuador. Cabe resaltar que a nivel mundial, Maximum Rock and Roll es considerada como la biblia del hardcore y del punk. Laca. ¡Wow! ¡Aplausos para No Toquen, por favor! Ahora, que suene Angustia. La banda es premiada y reconocida como la mejor banda de hardcore en el Ecuador por parte de EQ Producciones en 1994. Queridos amantes del punk, esto es Trauma. Durante el año 2000, No Toquen continuó presentándose en varias ciudades ecuatorianas, por lo cual se presenta con gran acogida por parte del público en el festival organizado por www.equarock.com. Y ahora sigamos con Crónica Roja. ¡Suscríbete al canal!